sobre todo si la música significa poder compartir canciones como esta. Hermosa, ¿eh? Desde luego, curiosamente, este es uno de los casos en los que la versión supera con creces el original, que por otra parte pasó completamente desapercibido entre nosotros, ¿no? Un clásico de Daryl Hall, The Notes, del año 72, que bueno, pues yo creo que casi ni ellos mismos se acordaban de él, ¿no? Como aquel que dice, porque bueno, era un tema que ni siquiera fue single, que estaba escondido en un LP, y que Paul Young pues lo rescató para volver a disfrutar. Y desde luego todo el mundo conoce este clásico como de Paul Young, aunque en realidad no sea suyo. Caramba, qué poquito nos queda para las dos, para la una en Canarias. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Soy Patrick de Frutos. Esto es A Escondidas hasta las 3. Esto es Onda 10.